Manuel Fuentes, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué le parece la idea de esta plataforma que se forma, Omnia? Bueno, pues la idea de la plataforma me parece una cosa fabulosa, porque los vecinos estamos cansados de estos políticos que tenemos en estos momentos. Vamos a hablar a nivel de pueblo porque es lo que nos incumbe en estos momentos. Estamos cansados, cansados y cansados y cansados de que sea, que no haya verdades, que sea todo mentiras, que las informaciones no lleguen lo que tienen que llegar. Y entonces, vamos, pues estamos muy cansados. Y yo creo que, como hablo en estos momentos, no como presidente de la Asociación de Vecinos, sino como ya como vecino del pueblo. Entonces, estamos cansados, aparte de que, pues eso, que te sientes defraudado por muchas cosas. Entonces, nos parece fabuloso que haya gente que se lanza al ruedo, que se lanza a la piscina, y a ver si entre todos pues podemos conseguir algo. Sí, porque no es fácil, no, tampoco tienen mucho tiempo, apenas 15 días o 14 días para conformar todo lo que, en fin, necesario para poderse, en todo caso, si es que finalmente se presentan, si hay una identificación de más personas de barrios, del pueblo, para que esto sea así, ¿no? Pues sí, la verdad se ha dicho que tiempo tenemos poco y hace falta muchas cosas. Y después, claro, no somos políticos, ninguno de los que estamos metidos en el tema, o esperemos que entre más gente, participan más gente. Pero bueno, hemos dado el primer salto, estamos todos los que en estos momentos nos encontramos ahí, nos encontramos con mucha ilusión y con ganas de querer hacer cosas. Lo que no sabemos si es que podremos llegar o no podremos llegar, pero de entrada sí intentamos y sí queremos hacerlo. Bueno, pues próxima reunión tienen ustedes la próxima semana. Antes supongo que tendrán que recoger más adhesiones o más gente que se apunte a ese carro, a esa iniciativa. Pues sí, verdaderamente, vamos, todos los barrios tendremos nuestras reuniones en la Junta Directiva, tendremos reuniones y asambleas con la gente de los barrios para comunicarles la idea, que lean lo que es en estos momentos la plataforma que queremos lanzar y, bueno, pues si tenemos respaldo y tenemos gente que nos apoye y conseguimos votos, pues nosotros no nos conformamos solamente con tener una persona, si es que llegaríamos a que esto se diera una realidad, nos conformaríamos con tener una persona dentro del ayuntamiento que podríamos tener información directa y seria de lo que sería en estos momentos dentro del ayuntamiento. Ustedes insistían mucho en que no quieren van en contra de nadie, que quieren ser apolíticos, si bien esto, bueno, se referían a partidarios, porque todo el mundo tenemos una opinión política, o si expresamos una opinión, pues se puede considerar como que es una opinión política, ¿verdad? Pero querían que sean una plataforma de ciudadanos y no de políticos. Sí, sí, sí, nosotros lo que intentamos es que sea una plataforma de ciudadanos, una plataforma cívica y nada, totalmente apolítica, sin ideas políticas, en que todos tengamos nuestras ideas. Y en estos momentos cada uno tiene sus ideas y cada uno en estos momentos o anteriormente ha votado a diferentes partidos. Nosotros, toda la gente que venga será bien avenida, pero lo que no queremos es que después dentro de nosotros mismos haya confrontaciones, pues porque uno es del PSOE, porque otro es del PNV, porque otro es de ANV y otro del PP, lo que sea. Nos da exactamente lo único, lo que pensamos, que las personas que estemos ahí sea totalmente apolítico. Bueno, pues veremos a ver el recorrido. Hay que recordar que en Echevarri se formó hace ya años una plataforma y llevan 4 legislaturas con mayoría absoluta. Eso es, eso es. No sé si para su suerte o para su o para su desgracia, ¿no? Pero bueno, pues, la cuestión es que llevan ahí. Verdaderamente al principio pues lo pasarían mal, pues como nosotros, pero bueno, todo es el empezar. Yo creo que nadie nace sabiendo y bueno, pues al principio nos darán tortas por todos lados. Y o no sacaremos nada o sacaremos algo, pero bueno, lo que intentamos es dar este salto y esperemos que el pueblo de Llodio pues nos apoye y nos vaya conociendo poco a poco y vean nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser. Bueno, de momento antes de 14 días o 15 días tienen que formar y luego ya me imagino que informarán detalladamente, pues como se expuso ayer de todo el programa, porque por lo que se vio lo tenían todo como muy bien planificado hasta casi, vamos, el último detalle. Sí, bueno, de momento lo tenemos todo. Para nosotros creemos que está todo muy bien. Lo que no sabemos es si verdaderamente lo podremos llegar a buen puerto, pero esperemos que sí. Incluso con el asesoramiento de una jueza muy muy conocida, señora Biurrum, incluso también con una, bueno, el apoyo, pues también, y el asesoramiento del señor Lobato, alcalde de Etxebarri, al que yo he mencionado. Eso es. Bueno, pues nada, a ver cómo va ese recorrido y si ustedes llegan al día 22, que será cuando sea la prueba de fuego. Esperemos que sí, que lleguemos ahí, que lleguemos a buen puerto y que ya que nos hemos lanzado, pues que lo saquemos adelante. Es la idea y vamos, que nos apoye pues bastante, esperemos que sea bastante gente del pueblo, porque con gente que, no personalmente yo, sino los diferentes que gente que está dentro del tema, pues con toda la gente que se ha hablado y todo eso, pues la gente en este momento está muy descontenta con la clase política. Entonces, bueno, pues esperemos que te consigamos algo. Manuel Fuentes, presidente en este caso pero que hablaba a título personal, pero que es presidente de la Asociación de Vecinos de Gardea, que estuvo ayer en la reunión. Le agradecemos su presencia en la antena de Radio Ayala. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Vale, gracias.